Vivir la bondad es ser apóstol de Cristo. Jesús de Nazaret dice: el reino de Dios es de nosotros, los pobres. Lucas 6:20. Los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre en Mallorca comprendemos que no basta solamente con ser pobre, sino que hay que buscar a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. La humanidad está dividida en ricos y pobres. Los ricos tienen toda la riqueza material: oro, pozos de petróleo, minas, fábricas de armas de todas clases, poder político de los gobiernos, religiones, etc. Y los pobres no tenemos nada de estas cosas, y gracias si tenemos una casa y un poco de trabajo. Por lo tanto, el capitalismo que domina el mundo produce este desnivel social: la explotación, el hambre, las guerras, etc. Y nosotros, los pobres, sufrimos las consecuencias del egoísmo brutal de los ricos, que no solamente se han apoderado de las cosas materiales, sino que además siempre han tratado de apoderarse de lo espiritual, de Dios, de las ideas que podamos tener del espíritu, y han fundado religiones que nada tienen que ver con la justicia, la verdadera paz, la bondad, que sí que vivimos mucha gente pobre en el mundo. Todos los pobres del mundo tenemos que procurar tener las ideas claras. Cualquier ser humano que viva la paz, la justicia, la bondad es un verdadero representante de Dios en este mundo. Y claro está que para vivir estos sentimientos no se necesitan estudios de seminario, títulos ridículos, paga mensual, etc. Todos los pobres del mundo tenemos que tener las ideas claras. Tenemos que tomar conciencia de que somos los únicos en el mundo que producimos. Los ricos solo consumen. Y si hay pobres que se lanzan a la estafa, al robo, etc., es porque el capitalismo alimenta el egoísmo. No se trata de odiar a los ricos, pero si ellos miran siempre por sus propios intereses, por su bienestar, los pobres tenemos que tener siempre la idea clara de que si en lugar de traer muchos hijos al mundo, traemos pocos o ninguno, todos los problemas que padecemos los pobres quedarán solucionados, resueltos. Porque el día en el que nos encontremos en nuestro mundo con que hay más trabajo que obreros, los ricos cerrarán las fábricas de armas, cortarán el suministro de toda clase de droga, dejarán de hacer guerras, etc. Porque los ricos no podrían vivir sin los pobres y tendrían que ponerse a sembrar y pescar lo que se comen, ya que los ricos viven en palacios, llevan buenos vestidos, tienen las grandes reservas de oro, etc. Y todo esto gracias al trabajo de los pobres. Pero este mensaje es para dar la idea clara de que todos los seres humanos que viven la justicia, la paz, la bondad, etc., somos los verdaderos apóstoles y sacerdotes de Dios, y con propiedad podemos decir a los demás que hagan lo mismo. Este es el verdadero y único evangelio o buena nueva que trajo al mundo el obrero carpintero Jesús de Nazaret. Él dijo: aprended de mí. Y Jesús no era un sacerdote a sueldo, no cobraba para predicar, no puso negocios de ninguna clase, no era un hombre rico, era un obrero que trabajaba para comer y vivía la paz, la justicia, la bondad, o sea, los sentimientos que nos acercan a Dios y nos hacen más personas y menos animales. Pobres del mundo, buscad a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida, y si los ricos quieren hacer lo mismo, ya lo saben, no se puede servir a Dios y al dinero. Ánimos, amigos. Cayetano Martí Báez, agosto 2005. Hoy me ha llamado mi hermana para una tontería, pero le digo, está Laura. Laura es mi sobrina pequeña, tiene 5 años. Y le digo, pásamela, porque ayer no hablé con ella, solo hablé con la hermana mayor, y de esto que no pensé, pásame a la pequeña. Y dice, su madre no se quiere poner. Y yo le digo a su madre, dile a Laura que quiero hablar con la parte buena de Laura. Y se ha puesto a reír ella, porque me ha entendido. Porque hace este invierno un día hablábamos de la parte buena y de la parte mala de las personas. Porque, no sé qué decía, una persona que roba, una persona que mata. Y yo le explicaba que todos, aunque parezcan muy malos, también tienen su parte buena. Y los que parecen muy buenos tenemos la parte mala. Pero me ha hecho gracia porque cuando su madre le ha dicho esto, ella se ha puesto a reír como diciendo, ya te entiendo, ¿no? Ya sé de qué va. ¿Sabes qué es donde digo que tiene? Sí, uso. Un grano, 2 millones, 10 kilos. ¿Y en el final se ha posado o no? Sí. Pero cuando le ha dicho esto, se ha posado terrible, porque al Mario parece que tendrá que sortirse para el bueno. Y el día que hablamos de esto, supongo que tú te habrás dado cuenta de esto con tu mamá, que a veces le sale la parte mala y a veces le sale la parte buena. Dice, sí, y sobre todo con mi profesora, porque cuando le sale la parte mala... ¡Vámonos! Yo, con lo del mensaje, yo pienso que no puede estar más claro. La idea esa de que toda persona que se porta bien es representante de Dios, ya... Es que ahí... El ateo excluido por el Islam, por el judaísmo, por el cristianismo, entre comillas, que no es cristianismo, por muchas religiones, no tanto por el budismo, ¿eh? El budismo es otra cosa. Pero excluido por todas estas religiones fanáticas, el ateo. Sí. Se os dan 20.000 vueltas a un montón de ateos que no serían capaces de matar a una hormiga y vosotros cortáis cuellos, en nombre de Dios. El ateo. Lo más bajo, lo más condenado, no aceptas a Cristo, tal. No, a mí me gusta cuando dices, me siento cerca de los ateos, muy cerca, más cerca que cualquier otra persona. Y es así. Yo lo digo, hay ateos también que me he encontrado por internet, que tela marinera. Y hombre, también, supongo, ser ateo no es... Por todo hay de todo. Claro, no es sinónimo de ángel, como aquellos creen que también que ser creyente es sinónimo de ángel, no. Me he encontrado ateos, poco buenas personas. Pero todos conocemos gente atea, un familiar, sí, una esposa, unas hermanas, un primo, un tío, y tú dices, joder, este tío te dice que cuando se muera se acaba todo, pero mira qué tío. ¿Cómo es? Entonces, a mí, ¿qué me van a decir a mí de los ateos? Entonces, el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. ¿Y el ateo? Ah, no, es que no ama a su hijo. Ah, claro, porque tú lo digas. No ama a su hijo. Y yo veo que los cría, bien. ¿Te crees tú mejor? Es que eso lo oí una vez. Lo oí en dos ocasiones, por partida doble, de un pastor protestante y de un sacerdote católico, que vinieron a decir más o menos lo mismo. Una buena obra no es lo mismo si está hecha en honor a Dios, que si la haces simplemente por humanismo, por altruismo, por... sí, no, la haces así, sin pensar. No es lo mismo que cuando tú ofreces aquello como un sacrificio a Dios. Y yo decía, mira estos sinvergüenzas. Eso lo dijo un pastor y un cura, lo oí en diferentes años durante mi vida que tengo. Bien, y yo dije, qué sinvergüenza que son, pegándole una patada a la parábola del buen samaritano, que te está diciendo todo lo contrario. El buen samaritano te dice que hay que adorar en Samaria, no en Jerusalén, es un hereje, es malo. Y te está diciendo que le importa un comino a Jesús si hay que adorar en Samaria o no. Y no, venga. Eso me lo dijeron a mí con Gandhi. Hombre, si hubiera sido católico, sería un santo. Yo, hombre, para ser santo no necesita. Yo pensaba, para que sea santo no importa que sea católico. Ya lo será, ya. Me hizo mucha gracia, digo, bueno. ¿Y no has oído despectivamente cómo han llamado a Santi, a Gandhi y a otros de ese estilo, del hinduismo, santones? Son santones. No son santos. Que claro, si no lo dice el Vaticano, no son santos. Lo importante es que cada uno tenga la idea clara. Van a ir con rollos teológicos. Y Jesús, cuando dice, si no están contra nosotros, están con nosotros, entonces, ¿de qué hablaba? ¿De cristianismo, de judaísmo, del hinduismo, de Gandhi, de qué hablaba? ¿Hablaba de Marx, de los ateos? Mm-hmm. ¿Eh? Solo hay una religión, el otro día lo leí, no es mío, pues yo no llego a esta categoría, que es la religión de la tolerancia. La única política correcta sería la tolerancia, la única religión sería la tolerancia, punto. Y Jesús lo insinúa, si no están contra nosotros. Entonces ya pasaba del judaísmo y pasaba de todo. Joder. Pasaba de todo, hubiera podido decir, yo soy Gandhi, yo soy... Sí, lo de la mujer pecadora, la parábola donde dice, sí, padre, voy a hacer tu recado, y luego no va. Y el otro dice, no voy a hacerlo. Sí, yo adoro a Dios, yo sí, yo cumplo, y luego no lo hace. Y el ateo que no cree en Dios, lo hace. La otra cuenta de que vendrán, predicamos en tu nombre, apartados de mis obradores de maldad. Si Jesús por todos lados, claro, si quieren buscarle la parte ahí, o de mala leche, o yo que sé, traducciones o lo que sea, que le han metido ahí, te encuentras un Jesús ahí terrible. Ahora coge la espada, y condenaos si no se bautizan y tal. Ahí tienes a gusto del consumidor. Pero no es Jesús que te lo está diciendo, es lo que sale de ti. Entonces tú te acercas más a esto o al otro, porque la Biblia da para todo. Sí, pero para blanco, para negro y para gris. Sí, pero va más lejos la bondad que la tolerancia. La tolerancia está bien, pero la bondad va más lejos porque da comprensión. Es que la bondad incluye la tolerancia. Si lo analizas, es claro. Y la bondad incluye la tolerancia. Y si tienes tolerancia, eres bondadoso. Es que hay que llegar a la comprensión. La tolerancia no sirve. Es cierto, lo que sirve es la comprensión. Si tú comprendes y te pones en el lugar de esa persona, claro. No le dices nada. Lo es que entiendes. Ahora ya no entiendes. Tolerar es algo así como más. No podemos meter que es lo que va más lejos. Entonces, la justicia iría más lejos que la bondad. Claro. Entonces, tenemos que entender que es. No, puede haber bondad equivocada. Puede haber bondad equivocada. Bondad no tonta. No pasando nada. Por ejemplo, Hitler sentía una bondad y un amor para su pueblo. Y para los animales. No, y Pinochet. Para los animales. Entonces. Y para los perros alemanes. Pero no hagas a otros lo que no querés que hagan contigo. Ahí está la base. Pero es que entonces tenemos que analizar: ¿es la bondad suficiente o tiene que ser justicia? No. ¿Tiene que ser tolerancia o no? Sí, tiene que ser un poco tiene todo. Tiene que ser y sabiduría y te da sabiduría. Luego hay que, habría que definir qué clase de bondad. Claro. Porque, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno. Me refiero bueno, a la humana, a la humana. Padre. Entonces, claro. Quiero decirte que esa bondad de andar por casa, que es la nuestra. Que nos falta muy mucho. Es la que dice. Bueno, si es que. Porque la de Dios todavía no llegamos. Pero espera un momento, y a ver si me entiendes. Yo te estoy hablando sobre lo que está escrito. Lo que está escrito es discutible porque alguien lo ha pronunciado en un momento. Entonces, primeramente, Jesús dudo muy mucho, y lo he dicho otras veces, que pronunciaba la palabra Cristo. Precisamente porque es una palabra griega. Él hablando arameo utilizaría otras palabras que dudo muy mucho. Que tuviesen que ver con la definición de cristianismo y toda la mandanga que después se ha escrito sobre esto. Qué va. Luego, por otro lado, él hablaba claramente, este pueblo de labios me honra más su corazón, cuán lejos está de mí. O sea, no se trata de hablar de Dios, de darse golpes de pecho, ni de decir, oye, ¿quién son los auténticos cristianos de Cristo? ¿O qué somos nosotros? Yo creo que independientemente de la religión que se profese, lo que define a una persona como un hijo, entre cometes, llamémosle de Dios, cada uno lo define como quiera, son los actos. Es lo que estábamos diciendo aquí, esa es la religión universal, la que se compone de tus propios actos. Independientemente de la religión son trabas, adornos, a veces muletas, o como queramos llamarlo, para andar en un camino supuesto hacia Dios. Pero digo supuesto porque la religión no creo que sea ni muchísimo menos el camino. Y quizás también tendríamos un poco que plantearnos de no hacer de los mensajes y de las palabras de aquí un camino religioso también a veces, sino vivir aquello que se está diciendo, porque si no caminaremos en balde. Claro. No, si lo ha dicho Miguel antes, hay que ver los buenos que son algunos ateos. Entonces es evidente que creer en Dios o no creer en Dios no soluciona nada. Los ateos no matan, incluso los malos, no matan en nombre de Dios porque no creen. Entonces los que han matado en nombre de Dios, hubiera sido mejor que fueran ateos que creyentes. ¿Es lo de la guerra civil? Pero tanto los ateos como los creyentes es un pensar. Los ateos creen que no existe, y los creyentes creemos que sí. Pero es un creer. Entonces, si hay un creer que te produce argumentos para ir y matar a alguien, Y un creer que te produce argumentos para no matar a nadie, pues casi casi es más claro. Humano el creer de los ateos que el creer de los creyentes. Pero es que hay que incluir y después, a todo el mundo igual. Después una cosa referente al no, yo digo históricamente, referente al mensaje que también he visto. Otro día leyendo un libro y dice el tipo, dice, hay que ver últimamente con los avances científicos y la mano de obra que sobra, las guerras que se han podido producir. Esto lo dijo Bertrand Russell, que es un premio Nobel, un tipo muy importante, o sea, a quien le guste, pero en fin, en todo caso, a los 90 y pico de años fue a la prisión por estar en contra de la guerra de Vietnam, se encadenó en medio de una carretera, siendo un lord inglés de 90 y pico de años, le dieron el Nobel y no fue a buscarlo. Entonces, esto lo escribió en el 46 y en el 47, había terminado la Segunda Guerra Mundial. Bertrand Russell coincide exactamente con lo que dice Maestro Caetano, e incluso cuando sobra mano de obra. Eso es lógico. Cuando sobra mano de obra, pues hay guerra. Los alemanes en 70 años, la primera vez en 1871, invadieron 3 veces Francia. 70 años, 3 veces Francia. Espacio vital. Porque su industria iba bien, iba bien de técnicamente, y les sobraba juventud para tener un buen ejército para invadir Europa. Bueno, la Segunda y la Primera Guerra Mundial fue Europa, pero el primer intento en 1871 invadieron. Vale, en 70 años invadieron 3 veces. 70, sí, 60 y tal. 3 veces Francia. Entonces, claro, cuando sobra mano de obra, lo que dice Maestro Caetano, en el mensaje de hoy. Hay una película sobre guerra, y es, no me gusta estos temas, ¿no? Pero a veces cae algo, ¿no? Y es un instructor de aviación, ¿no? Y él no va a la guerra porque es un instructor, tiene que enseñar a otros a pilotar. Y su mujer, pues claro, lo considera que está fijo, está en casa, lo va a tener, ¿no? Va a un bar y ve a un señor mayor que está bebiendo. Y le pregunta, y le pregunta por qué bebe. Dice, no, acabo de perder a mi hijo en la guerra. Dice, me han mandado una carta, bueno, como todas las cartas, que su hijo ha sido un héroe, tal, bueno, lo que sea. Y ahora dice, mi hijo no era importante, solamente era necesario para mí. O sea, el país puede derrochar vida, pero este hombre decía, mi hijo era importante, era necesario para mí. Ya que, como había dicho, que era importante y especial para ser maestro, se tuvo que ir porque le daba vergüenza que cualquier persona, por muy especial que pudiera ser para otra, se tenía que ir. Y entonces se le cayó la cara y le dijo a su mujer, no, tengo que irme, claro, tengo que irme, porque debía decir, si un crío de a lo mejor 20 años se tiene que ir, tú que tienes 40, te quedas, ¿no? Me parece absurdo, porque yo creo que todas las personas son importantes para alguien. Quizás no para el país, pero sí para la gente que está a tu lado. Es que todos los padres siempre tienen déficit de hijos. Es el país una cosa global, y además una cosa metafísica que realmente no es nada, porque es una unión de muchos padres o muchas familias, lo que se llama país. Pero este volumen de gente puede tener superávit de hijos. En cambio, los padres, nunca ningún padre tiene superávit de hijos. Entonces, no habría nunca guerra si fuera por los padres, pero después las hay. El problema, creo yo, que es que ya no se puede inventar nada nuevo, está ya todo inventado, sino que hay que ponerlo en práctica. Ese es el gran problema. No se pone en práctica desde hace tantos siglos, a ver cuándo y cómo se pondrá en práctica. A mí, ¿de qué manera? Porque a nivel social es tanto complicado. De uno en uno y estas cositas. Es muy complicado. Las religiones siguen haciendo una gran presión en las masas. Y sobre todo cuando las masas se dejan regir. No hablemos nada como cuestiones de. No digo en Europa, o en Europa quizás algo menos, pero la parte de África, la parte de América del Sur, la parte de la India. con toda la influencia musulmana, con toda la influencia del hinduismo y sus castas y todas sus... Mira, que está plagado de decisiones tomadas por los dirigentes y es que la gente sigue ciegamente. Estamos entrampados en una guerra de religiones en pleno siglo XXI, como si ahora hemos estado entrampados en una guerra de religiones pues durante otros siglos pasados. Y ves que realmente, técnicamente, se ha progresado un montón, pero ves que los cambios a nivel de forma de actuar y de destrucción y de enemigos y de simbolismo de cruzada y... se queda... te da una sensación como de estar en la época arcaica, vamos. Por desgracia, ¿no? Y después digo, lo que pasa es que hay voces, se oyen más voces porque ahora pues la comunicación, la información... te das cuenta de que hay mucha gente que tiene otras ideas, de que está igual que tú, de que... Bueno, yo sinceramente, el mensaje, pues son palabras hasta de Jesús hace 2000 años. Y en 2000 años, ¿cuánto se ha machacado la gente? ¿Cuánto se ha machacado? El otro día cuando mataron al periodista este estadounidense, también, por haber escrito un libro en contra del fundamentalismo islámico, no lo deja. Esto es una... fueron a por él, no tengas que pedir el rescate. ¿Cuándo? Hace 2 días. ¿Dónde lo mataron? ¿Dónde va a ser en Irak? ¿Y qué hacía viviendo ahí el tío? Porque estaba recopilando información para hacer otro libro. Y hizo un libro sobre el fundamentalismo, criticó el fundamentalismo, bueno, lo secuestraron y entonces ahora se lo cargaron. ¿A quién se le ocurre? Pues claro, se irá. Ya, pero la justificación, la justificación no existe. Estamos hablando, ¿no? O sea, no, si no se justifica, pero es de tonto, después de haber escrito un libro de eso, es de Irak. Va a recoger información, pero viene a decirte por la cuestión fundamentalista. Y oíste hablar al elemento del otro día, también al que era un señor ya mayor con sus barbas y hablar en nombre de Dios y tachar de enemigos a todo el mundo en nombre de Dios. Y dices, bueno, esto lo ves ahí y digo, ¿qué hay por la cabeza de esta persona? ¿Qué vida hay por la cabeza de esta persona? Lo mismo que Bush. Igual. Bien, yo no estoy diciendo, no estoy justificando, pero a ver si me entiendes, estoy hablando un poco de una historia y de otra historia, en nombre de Dios. No estoy poniéndome al lado de ninguno, pero ¿entiendes? No. A fin de cuentas, uno justificará en nombre de Dios las 1001 masacres y que tú y que yo después tengamos que morir. Y el otro pues decidirá también, como mesiánico, que tiene que atacar otro país para lograr la libertad. Pero yo te pongo un problema, pero si me contestas con otro problema, pues estamos en la misma. Sí, yo eso tampoco lo encuentro, aquella es puta, sí, pero la otra es más puta, o sea, eso no. La historia está... No, pero vamos. Se hable de todo. Sí, pero si vamos a ver, llevamos 20 años aquí hablando de los llamados cristianos, entre comillas. Creo que se habla, y se ha hablado y se ha machacado a los llamados cristianos, entre comillas, que de cristianos no tienen nada. Yo creo que si salen otros, tengo complejo de... No, porque nosotros estamos en este mundo y aquel... Pero si aquel no es mío, aquel yo estoy en contra de aquel también. Y eso está más que hablado y rehablado. Y podemos también hablar del Bush, señor Bush, que se las trae el señor Bush. Es que de alternativa. Pero es que esto, es que parece que hay gente que le gusta como aguarlo un poquito. Sí, es menos dañino porque los otros también son malos. Sí, un momento... No, son igual. Que es el tío de la barba, yo creo que Europa, precisamente, quizás por estar un poquitín más, o tradicionalmente más culta Europa, entonces ya no tendríamos que entrar al trapo de que si esto es cosa de Bush o cosa del otro. Es que ni siquiera tendríamos que entrar al trapo de que sea una guerra de religión. No, señor. No, el problema no es guerra de religión, el problema es guerra de petróleo. Como las cruzadas eran guerras de proteger el camino de la seda, cuando se descubrió América, que el comercio estaba en el Atlántico, se terminaron las cruzadas, ya me interesaba el camino de 80.000 castillos que había por allí, templarios de gente protegiendo qué. El comercio, no protegían la religión, y llegar hasta Jerusalén no tenía ningún interés. La Tierra Santa era, bueno, como casi todas, para alguien sí, pero en fin, quiero decir que no tenía ningún interés como para hacer una guerra ni una cruzada. Era el camino comercial, la seda y todo, que el comercio, las caravanas que venían del tiempo de Marco Polo, de Oriente y todo esto. Y ahora pues pasa lo mismo con el tema del petróleo, y en España la guerra civil, que fue económico, rico contra pobre, de que había excesivos ruidos ruidos de alpargata, no de sable, ruidos de tal, que si la guerra para la tierra para quien la trabaje, que la duquesa de Alba tenía miles y miles de hectáreas y aquello se tenía que repartir un poco, que Juan Mar, un trabajador en Granada, en las alpujarras de aquella que no alpujarras, no podía ni comer y no había derecho, y hubo un poco ruido de aquello y enseguida salieron. Fue una cruzada religiosa. No, para no, lo que ganaron, sí. Hombre, pero fue una cruzada. No había ningún problema religioso. La cuestión es que fue una cruzada aprobada por el Papa con ese nombre. Pero la cuestión no es, por pero supuesto bueno, que las guerras casi todas, yo diría todas, son económicas. Claro que sí, la cuestión es que luego vienen todos estos fanáticos que son en los que moralmente ponen de tapadera, ponen a todos estos fanáticos que realmente existen y matan también. ¿Entiendes? Es el problema. Tenemos aquí. Sí, pero lo que. O sea, el problema también nuestro sería que nos acomodamos y vamos oyendo la cifra de muertos de Irak y por aquí o por allá, o del o de Nepal, que están en guerra también. Ahí está. Y nos acomodamos. Pero, claro, porque los muertos son muertos en Irak o en Londres o en Madrid. Pero. Y claro, y por supuesto, lo de la religión es una excusa. Pero con la excusa esta. No, la religión. Con la excusa esta se cargan gente. Desde mi punto de vista, la excusa es el comercio, es el capitalismo, ricos y pobres. Lo que pasa es que la religión aporta la sangre suficiente para que se maten unos con otros. Y con la y a través de la religión se justifica lo que el simple comercio no justificaría. Esto pasa, pero esto pasará mientras el ser humano no evolucione. Porque la ciencia progresa y el ser humano debería evolucionar, no progresar, evolucionar, pero no evoluciona. Si mi bando está con Dios, tiene todas las justificaciones del mundo. Puedo hacer lo que quiera porque Dios está conmigo. Claro, pero el ser humano tendría que ver que matar, la raíz es del comercio. Robar. Lo de Dios viene después, solo para calentar. Pero los cascos, pero me refiero para los soldaditos, digamos, elevar la moral, la gente de abajo. Dios está con nosotros. Joder, el apoyo moral lo tienen. Claro. De un montón de gente que cree que Dios está con nosotros, o Dios está con nosotros porque vamos a cristianizar América. Lo que decía José Luis, es verdad, Dios que hasta Bush, para mandar a sus órdagos de tal, hace misa y dice que Dios. Es lo que yo siempre digo: el veneno. El Pentágono está, Dios presente. El veneno por sí solo no entra, es amargo. Lo rechazas. ¿Qué hacen los testigos de Jehová y cualquier religión? Te hablan, Dios es amor, porque Dios es perdón y Dios te ama y tal. Y con aquello dices, hostia, y sonrisas cuando llegas allí, entre hermanos, todos somos hermanos. Y te atraen con la parte buena, luego te meten lo amargo. Y páganos, y síguenos, y no te salgas que te daremos caña, ¿entiendes? Pues esto es lo mismo. Venimos a coger el petróleo. No, hombre, hay que ponerle una pintura de... sí, porque nosotros somos la civilización occidental, la buena, la correcta y cristiana, y vosotros y aquellos también son los que se defienden porque Alá está con ellos y están siendo ultrajados, y siempre hay excusas para asesinar. Esta semana he metido, bueno, la semana pasada puse en una página web, en una web que se llama Hermanos Mayores, el mensaje de Caetano, el mensaje a la humanidad, ¿no? Y claro, como había una sección que ponía mensajes, porque claro, todo esto de hermanos mayores, extraterrestres, todo funciona en base a eso, no a lanzar mensajes, ideas. Y... Bueno, la cuestión es que una chica, o un chico ahora, no sé cómo, como van con apodos, no sé qué historia, contesta y me dice, José, esto está muy bien. Es un planteamiento de futuro y de tal muy bonito, y esto sería deseable porque tal y que cual, la verdad es que esto está muy bien porque tal y que cual, pero claro, como la situación como está y no sé qué y tal, pero claro, esto sería lo ideal, esto sería lo ideal, esperemos que algún día, esperemos, tal, me contaba historia así, ¿no? Y yo, coño, ¿has leído el mensaje y no has entendido nada? Y le he respondido, no has entendido nada. ¿Qué es lo que dice al final? Dice que esto se pondrá en práctica en el momento en que empieces tú a vivirlo. Y de hecho ya se vive. Quien lo ha escrito lo vive. Por lo tanto, este mensaje a la humanidad es una realidad, no es una cosa futura. El problema de la gente siempre es ese, que espera un Mesías. Espera un Salvador fuera. Y espera siempre que sea el otro que te allane el camino. coño, está claro. No hay mensaje a la humanidad, no hay futuro, no hay nada que no sea lo que tú vives, lo que tú aportas. Entonces, claro, no sé, con respecto a lo que pasa actualmente, bien, los políticos hacen de las suyas, todo está patas arriba, pero ¿y qué? Si no se pone en práctica ese mensaje, no sirve de nada, ni que lo haya escrito Cayetano ni nadie. Pero es que ni el mensaje de Cayetano ni el mensaje de cualquiera de nosotros, o de cualquier persona bondadosa, él habla de la bondad, pero si precisamente es eso, si es la cosa sencilla y humana, es poner en práctica eso, no esperar que lo ponga otro. Esto es exactamente así, pero hace 2000 años sucedió esto, cogieron al que hablaba de la bondad, lo crucificaron y soltaron a Barrabás. Sí. Porque aquel era un Mesías simbólicamente auténtico. No, no, es una metáfora, pero aquel era el Mesías que la humanidad quería, Barrabás. Como aquí quisieron a Franco y al Conde Rossi, y en América votan y ha ganado por unas elecciones limpias, las anteriores no lo fueron, pero las de ahora sí, Bush, porque quieren a Barrabás. Bien. Pero hoy no te pueden coger y te pueden quemar en la Plaza Mayor. Es que el problema está depende en que muchas veces... Depende en qué país vivas. Sí. Depende en qué país vivas. Tienes un peine, tío, que lo peinas de una manera... Pero en estos países tienen que guardar las formas. Es que, no, pero yo lo que no entiendo es en estos países de aquí. Yo no hablo de los países árabes, o no hablo aquí de los países. Aquí también te lo pueden hacer, ¿eh? Yo hablo de la gente que vivimos en los países culturalizados, que estamos siempre esperando que sean los demás que lo solucionen. No, no, no. Este es el problema. No, yo te hablaba de que no te pueden pegar los tiros. Y la gente acomodada ya en estas sociedades siempre espera que sea un líder, siempre sea un político o un religioso que le salga las castañas del fuego. Cuando el mensaje es sencillo y simple, coño, y profundo además. Pero es el ser humano que... Pero somos nosotros que no cambiamos. Pero más sencillo y más claro es que yo no lo puedo ver. Es que por eso yo no entiendo que incluso hasta entre nosotros algunas veces este mensaje a la humanidad nunca vendrá porque tal y que cual. Queman en la plaza pública. ¿Qué le pasó a John Fitzgerald Kennedy? Oh, Dios. No, dime. ¿Fue la economía que lo quemó en la plaza pública o no? O sea, cuidado, que hoy no te queman en la plaza pública. Y como dijo la reina Inglaterra, hay fuerzas ocultas que operan. Sí, y no, aquí no. También se lo dijeron a mi amiga Conchi, puedes desaparecer. O sea, pero por lo menos lo que quiere decir él también es que aquí hay que guardar las formas. Pero no, o sea, no entiendo. No, yo lo entiendo. O te lo hacen a lo sucio. Yo seré corto de miras o soy corto de tal. Pero Cayetano está aquí sentado presente. Y es un ejemplo. ¿Qué es que te queman en la hoguera? ¿Qué es eso? ¿Qué planteamientos nos hacemos cuando hablamos de lo espiritual? Pero ¿que te queman en la hoguera? ¿Qué es lo que hacemos? Pero estamos hablando de un mensaje en concreto. Ahora, por ejemplo, el mensaje de bondad lo entiende cualquiera. Ahora, lo que desde mi punto de vista, el mensaje de la humanidad, tú lo puedes interpretar de una manera, pero no lo hagas extensible, que los demás lo tienen que entender a tu manera. Porque no es entendible a tu manera el vivirlo, porque tú lo vivas así de... Yo no lo veo igual que tú, no, así, te lo digo claramente. Así, ahora este es el momento. Estos días, yo estaba pensando en algunas palabras que se dicen, que yo mismo digo a veces, por ejemplo, inundaciones, terremotos, guerras, crímenes. Cuando decimos ¿y por qué Dios lo permite? Bien. Después, seguramente hay otras personas que dicen, Dios hace todo esto. Y yo pensaba, bueno, me parece que aquí hay una gran confusión.